por salubridad y el bienestar de la comunidad, cae entonces en mí el deber. Creo que tendré que... un vistazo. Pero claro, señor. Pero antes, ¿por qué no sube allá y le afeito la barba? Otro día perfecto. Casi las 10:15 de la noche, es el programa número 14 de este año. El día más frío que nos está tocando tener un viernes a la noche, ¿eh? Estoy sentado a mi frente con Sergio Freites, en bastantes mejores condiciones de las que esperaba, debo decir. Bruno Dolbeco coordinando nuestro programa, manejando nuestras redes sociales. Sentado a mi izquierda, Facundo Acuña. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, con mucho frío. Con mucho frío, pero bueno, tenemos algo en los vasos que por ahí puede llegar a, salud, a ¿no? calentar un poco el garguero. Salud. Salud, te pregunto, si tenés frío, ¿para qué pediste prender el aire acondicionado? Porque, vamos, hace falta. Es una explicación que ya conoces. Por Dios. Hace bueno, falta un salud. Poquito. ¿Qué pasó con los anteojos? Se va toda la muchachada del fútbol, queda... ¿Qué pasó con los anteojos? Me los senté arriba. Barando. Se rompieron los dos cristales al medio, así. Eso tenés que evitar la mala costumbre. Sí, igual peor fue lo de Freites, pero bueno. No, Freites está impecable en su mejor momento. ¿Cómo haces para leer? No leo. Ah. Supongo. Adivino. Con los libros, digamos, sería lo de siempre, más o menos, ¿no? No, sí, este lo leí hace rato, así que me lo acuerdo. ¿Tenés el privilegio de contarnos de qué vas a hablar hoy? Sí, claro que sí. Hoy vamos a revisitar un documental que repasa la vida de uno de los tipos más emblemáticos que ha dado el punk argentino, sobre todo de los 90s a esta parte. Me refiero a Ricky Espinosa, directamente desde Herley. Vamos a repasar su vida, su historia y obviamente la de Flema, su banda, a través del documental Ricky Espinosa, el documental. Y si tenemos tiempo, vamos a estar hablando del libro De la cultura rock de Claude Chastagner, que se pone teórico en cuanto al surgimiento del rock, años 50, 60 y todo lo que ello implica. Si le tuviéramos que poner un título a mi participación en esta noche, sería El otro monopolio que está construyendo Clarín. Siempre hablamos de los medios de comunicación, de su negativa a adecuarse a la ley de medios, de su oposición a la normativa y de cada vez que puede luchar en contra de la aplicación de la ley de medios. Bueno, hoy vamos a hablar de Clarín, pero no vamos a hablar ni de radio ni de tele. Vamos a hablar de lo otro que está construyendo y que pasa muy, pero muy desapercibido. Todo eso hasta medianoche aquí en FM en Tránsito, en 93.9. Si todo sale bien, vamos a estar hablando con Pato Larralde de Los Antiguos, de Sauron. Tiene una vasta historia como músico de heavy metal. Aparte de ser sobrino de Larralde, aparte mismísimo de ser Larralde. Sobrino del mismísimo José Larralde, hasta nació en Huanguelén el chabón. Igual que don José Larralde. Bueno, de eso nos vamos a ocupar en un ratito. Vamos a estar escuchando algunas cancioncitas del disco nuevo de Neil Young, que tiene una carga importante porque es toda una obra conceptual de un tono muy crítico hacia el uso de los agroquímicos transgénicos. Le da Monsanto, duro y parejo, ¿no? Exactamente. Ya vamos a estar contándote un poquitito de qué va el disco nuevo de Neil Young, que no está ni solo... Ni con los famosos Crazy Horse. En un ratito vamos a estar ocupándonos de eso. El legendario Club de los 27, Jan y Jim, tiene un lado A, claro. Jan y Jim, Morrison, Amy Winehouse más recientemente, Cobain y algunos más. Tiene un lado B. Hay cantidad de músicos realmente ignotos para el gran público que también murieron a los 27. También murieron a los 27 años. Así que vamos a estar dando vueltas alrededor de una especie de lado B del Club de los 27. Hay un guitarrista irlandés que tuvo sus 15 minutos de gloria, tocaba rock, tocaba blues y no es Gary Moore. Ah, te iba a decir. Así que vamos a ocuparnos de contarte quién fue Rory Gallagher. Todo eso de aquí a medianoche, como te decía, 93.9 de FM en Tránsito. Podés escucharnos también a través de fmentransito.org.ar. Nos seguís en Twitter, somos @deperradio. En Facebook nos encontrás como Otro Día Perfecto. En TuneIn, si pones en Tránsito FM, también ¿qué? Nos escuchás TuneIn. También nos escuchás en tu tableta o en tu teléfono móvil. Y tenemos un blog muy bonito, por cierto, que es otrodiaperfecto.com.ar, en el cual podés surfear y encontrar algunas de las cosas que hacemos aquí en el programa y otras que no tanto. Ya descubrí cuál es la canción de Foo Fighters de todas que más me gusta. Es esta. Ain't that the way it always starts? Don't go and turn the other way. Don't say there's nothing more to say. Come on, hear me out. Hush, hush, settle down. Button up, don't make a sound. Shame, shame, go away. Come again some other day. You used to say I couldn't save you enough, so I've been saving it up. Otro día perfecto en blog. Otrodiaperfecto.com.ar. Nosotros somos, de todos modos, un sector en crecimiento. En todo el país, digo, porque somos un sector federal, tenemos en suma las revistas culturales independientes, tenemos alrededor de 1.5 millones de lectores mensuales, aportamos 3 millones de pesos mensuales a la industria gráfica, y esto es importante decirlo porque aportamos a la industria gráfica PYME, a la industria gráfica cooperativa, generamos trabajo y empleo digno para laburantes de la prensa, es decir, no son globos inflados, sino que realmente somos pequeñas revistas, pero de un sector muy dinámico, que no queremos ser grandes y aplastar a los demás, queremos ser muchas y garantizar la libertad de expresión en este país, y hoy eso está en riesgo porque estamos, insisto, en un mercado que se rige con las reglas de los 90, con el más duro neoliberalismo, Ese era Daniel Badenes, director de la revista La Pulseada. Es una revista que sale y que se edita en la zona sur de la provincia de Buenos Aires. Más o menos para que se den una idea y tengamos una referencia así como a la mano. Es una revista compañera de la revista Warning, que editamos aquí por el oeste, que es hermana de En Tránsito. Y que forman parte, las dos revistas, junto a otro montón de revistas, de la Asociación de Revistas Culturales e Independientes. Estamos hablando de Arecia. Lo que vienen denunciando desde Arecia es una construcción de parte de Clarín y La Nación que viene comiendo cada vez más la posibilidad de las revistas culturales de tener una distribución y obviamente la parte que implica la compra de papel. Hemos hablado muchas veces sobre papel prensa, seguramente en algunos otros viernes volveremos a hablar en profundidad sobre papel prensa, pero así, hablando como líneas generales, digamos, ya sabemos de qué manera Clarín y La Nación adquirieron papel prensa a partir de lo que fue la última dictadura, el secuestro, la extorsión y una venta a precio vil que hoy les permite manejar y tener el monopolio del papel de papel de diario, papel de revistas en toda la República Argentina. Pero ese no es el monopolio del cual vamos a hablar hoy, porque eso sería el primer eslabón de un monopolio que está construyendo tanto Clarín como La Nación a lo largo de toda la cadena de producción en lo que tiene que ver con las revistas, ya no solamente culturales, sino con las revistas en general, que obviamente eso cercena la posibilidad de que accedan a la distribución y a un papel de calidad y a un precio acorde a sus posibilidades para con las revistas culturales. Atención con esto que decía también Daniel Badenes recién, que tiene que ver con el marco regulatorio que hoy tienen en las revistas culturales e independientes. El marco regulatorio tenía un decreto ley que se firmó en la década del 40-45 con el primer peronismo. Ese decreto ley se modificó recién en 2001. ¿Qué pasaba? Aquel decreto del 45 era mucho más progresista que el decreto firmado en 2001 por Fernando de la Rúa, que también tiene la firma de Patricia Bullrich, entonces ministra de Trabajo del gobierno de la Alianza. ¿Qué fue lo que decía el decreto ley que hoy está en vigencia? Bueno, como decía recién Daniel Badenes, dejaba librados al neoliberalismo, al mercado absoluto, la posibilidad de las revistas independientes y culturales de competir con monstruos como son Clarín y La Nación. Lo que vamos a hacer a lo largo de esta noche es profundizar un poquito y cada vez más en un escenario que muestra cómo en los últimos años tanto Clarín como La Nación vienen construyendo un nuevo monopolio que tiene que ver también con el acceso a la palabra, con la distribución de las revistas, con la impresión de las revistas y también que deciden cuáles son las revistas que se venden en determinados kioscos y cuáles no. Pero eso te lo vamos a contar en un rato, porque también, aunque parezca mentira, Clarín y La Nación se están quedando con un montón de kioscos de revistas en la ciudad de Buenos Aires. Cuando les contemos el número en un rato, se van a asombrar. Y cuando les digamos cuáles son la cantidad de revistas que hoy tiene Clarín y La Nación y las que han fundado, o sea, decir, bueno, vamos a crear esta revista, también se van a asombrar. Esas son algunas de las cosas que vamos a escuchar y vamos a debatir a lo largo de esta noche aquí en ODP. Y ahora vamos a escuchar a Claudia Acuña, que también es directora de la revista MU, que está gestionada por una cooperativa y que también forma parte de Arecia. Lo que pasó en estos últimos días es lo que viene pasando en los últimos años, en el sentido de que nos intentan aumentar una vez más los costos de distribución. Eso es una política clara que marca una situación muy clara también en el mercado de revistas, que es que nosotros estamos creciendo cada vez más como sector, la empresa comercial está perdiendo cada vez más terreno, y en un intento por frenar ese crecimiento de las revistas culturales independientes, lo que hace es aumentarle los costos. Hoy la situación que hay es que los productos de Clarín y La Nación, que cada uno tiene más o menos unas 35 revistas cada uno, pagan al circuito de distribución, o sea, al canillista y a los recorridos, un 12% menos que una revista cultural. Y además, quiere poner ahora una suba de precios. Esto es una crisis provocada, además aumento arbitrario del papel, ya vamos desde que empezó el año, el aumento es casi de 230%. Así que así, y no así. chiquita obligada a hacer la cama por nena bien y por entregar la ventosa por pavadas. Culo duro por tanto mezquinar y boicotear al eterno sub y baja. Hace que hace y no hace. Dice que hace y no dice. Por coqueta te fuiste para el lado de Gomorra por no volver. Sale un disco del carajo. Surfiladas por el novio de la mamá, que cualquier bondi le queda bien. Decide de edad. Hace que hace. Dice que hace y no dice. No te vamos a decir a quién se lo dedicamos, ¿eh? Divididos. Desde otro Letra Balanda, gran disco, ¿eh? Hace que hace. Diego Arnedo haciendo gala de más de lo que sabe hacer, ¿no? Que es tocar el bajo. Dale. Todos los viernes a las 10 de la noche apuntamos directo a tus sentidos. Música para especies y algunas palabras malditas. Se me hace agua la boca. Quiero que empiece el carioca. ¿Quién va a ser el burro que le meta mecha a este churro? Otro día perfecto. Aún sobreviviendo entre los restos del naufragio. ¿Quién se va a animar? ¿Quién va a ser el artesano que de la galera saque una linda tuquera? Otro día perfecto. Y ahí es cuando todos lo miran a él. Los viernes a las 10 de la noche. El que mejor sabe gandetear la ley. Por En Tránsito. Porque alguien tenía que hacerlo. Nació en Irlanda, es guitarrista de rock y blues y no es Gary Moore. A la una, a las dos y a las tres, Rory Gallagher. Arrancó como profesional a los 15 años y su primer grupo relevante se llamó Taste, que es esto que suena. Era una especie de power trio que en realidad duró pocos años, con el que editó apenas dos discos de estudio. Disuelta la banda, se metió de cabeza en una carrera solista con altibajos, pero finalmente exitosa. Hoy a la noche ponemos una patita en Irlanda. Y te contamos quién fue Rory Gallagher. Debutó como solista en 1971 y editó como tal 11 discos de estudio. El primero, llamado Rory Gallagher, en 1971, y el último, llamado Fresh Evidence, en 1990. Esta noche nos metimos con un irlandés del palo del rock y del blues, ¿eh? tampoco es muy conocido para el gran público, y mucho menos aquí en Argentina. Se trata de Rory Gallagher, nacido en Irlanda en 1948 y muerto en Inglaterra en 1995, con apenas 47 años. Si no lo tenías, hoy te lo mostramos. Escucha. En los 70 tuvo mucho reconocimiento en Europa, en parte gracias a sus interminables giras y a dos de sus discos solistas que lo marcaron mucho, como Deuce y Tattoo. En los 80 editó apenas 3 discos, complicado entre otras cosas por el clásico de los rockeros, excesivo consumo de alcohol y sustancias no santas. Guitarrista irlandés, no es The Edge, no es Gary Moore. Nacido en los 40 y muerto en los 90. Esta noche, en Otro Día Perfecto por En Tránsito en 93.9, te contamos quién es Rory Gallagher. Comenzando los 90s, desarrolló una severa fobia a volar, para lo cual era empastillado permanentemente. La mezcla explosiva de sedantes y alcohol dañaron su hígado al punto que tuvo que ser trasplantado. Lamentablemente, infecciones varias hicieron que se fuera de este mundo con apenas 47 años. Nosotros decidimos quedarnos con esta. Te lo pusimos en el mapa por si no lo tenías. Guitarrista irlandés que ya nació y por supuesto que ya murió. Se trata de Rory Gallagher, sonando en EDP. Quédate ahí, en un ratito charlamos con Pato Larralde, cantante de los antiguos. En un ratito Mateo Crespo con nosotros, hablando del documental sobre Ricky Espinosa, un personaje icónico e iconoclasta, las dos cosas, ¿eh? Esto es Fuel for the Fire. Hand me your whiskey and I chased it. Got me some trouble, gonna face it. But if I had a trump card, I would place it. Trace it. I call out your name. Hola. Hola. Hola. ¿Estás escuchando la radio? Te estás perdiendo esto. En Radio Enlace, en Madrid, se habla de censura. Pues le han aplicado un poquito de censura, por lo que nos cuentan. Es un artículo de Enrique González, que normalmente escribe en El País, pero este artículo le dijeron que mejor se lo guardara. En Radio Marañón, en Perú, escuchan música. ¿Quién eres tú, chiquilla mía? Inútil es que estés, siempre es mi sueño, sí. En La Voladora Radio, de Ameca Meca, en México, también hay gripe porcina. La Voladora Radio. Yo soy esta radio. Son las 4 y 21 minutos. Ante el brote de influenza en nuestro país, la Secretaría de Salud te recomienda tomar las siguientes precauciones. Mantenerse alejados de las personas que tengan infección respiratoria. No saludar de beso ni de mano. No compartir alimentos, vasos o cubiertos. Radio Aijuna. Quilmes, Argentina. Los guardianes de Mujica bajan de lo alto con sus voces y tambores. Domingo Santo. En Radio Tierra de Chile se dan tiempo para criticar al modelo. www.radiotierra.cl. Ciudadanos, multinacionales devastan los recursos naturales en todo el territorio. Industrias de celulosa, hidroeléctricas, todo con el respaldo de los medios de comunicación y el gobierno. ¡Cambiemos este sistema neoliberal ya! Otro día perfecto. Otra radio. Faltan 10 minutitos para las 11 de la noche. Esto que estamos escuchando es de 1997... Y estamos charlando con Pato Larralde de Los Antiguos y de Sauron también. ¿Te acordás de dónde estabas hace 18 años cuando hacías esto, Pato? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Estaba emocionado escuchando Rorival, a ver. Me trajeron recuerdos de mi infancia. Bueno, brindamos por eso. Este disco que estamos escuchando, ¿es lo primero que grabaste más o menos profesional? ¿El primero de Sauron? No, grabamos este tema que estaba escuchando de fondo, si no me equivoco, es Cruces. Cruces, claro. Sí, ese tema lo empezamos a devanar, ponele, en mediados de los 90. Okay. Del año 90. Ajá. Del año 90, sí. Lo primero que hicimos, que primero que grabamos fue para el Horroroscop en el 94. Ajá. Pero previamente habíamos grabado un cassette independiente de 4 temas con Sauron. Este sería el primer disco de Sauron. 97 es el primer disco, claro. La banda se formó, se empezó a gestar en el 89 con mi hermano y otros 2 integrantes. Estaba Eddie Gómez, que llegó hasta la primera formación casi a grabar el disco. De hecho, la oscuridad que está en el primer disco toca Eddie, pero tocaba otro chico la batería. Después hubo un cambio más de baterista y después entró Gustavo, que grabó hasta el último árbol sobre la tierra. Claro, que es de hace poquitito, desde hace 2-3 años, ¿no? Sí, 2012. Tres años. Y Sauron sigue... ahora un disco de rareza. Claro, sigue, digo, con vida paralelamente a Los Antiguos, ¿no? Sí. Sauron sigue, sí. Sí, la idea de Los Antiguos fue como para juntarnos con los chicos a hacer algo, y bueno, y surgió todo lo que pasó hasta ahora, ¿no? Pero la idea de Sauron es la banda, digamos, es la banda que tengo con mi hermano de toda la vida. Lo cierto es que me da la impresión a mí en el ambiente que Los Antiguos está haciendo bastante ruido, digo, en sentido figurado, ¿no? No sé cómo lo sentís vos. Hacemos ruido, bastante ruido. En la sala hacemos bastante ruido. Sí, la verdad que tuvo mucha aceptación, tanto los discos como los shows. Estamos muy muy contentos, sorprendidos hasta cierta forma, porque en realidad también nosotros laburamos un montón para que suene la banda así. También tiene que ver con los integrantes de la banda, ¿no? Que cada uno viene de diferentes... De otras bandas, de algunas que siguen, otras que... Y por ahí los chicos, tanto Mou como el Tano, bueno, se están dedicando a full ahora a los antiguos, pero bueno, venían tocando en Avernal en el momento que empezó la banda. Ouija toca con Birro y bueno, ya ha tocado en Cruz Diablo, y bueno, David sigue a full con su banda que es Anomalía, está grabando un discazo ahora. Todos tienen sus proyectos y sus cosas, y lo laburamos y dimos una identidad a la banda que se dio a través de las diferentes vertientes, ¿no? Y la verdad que laburamos muchísimo para que suene así la banda. Y sí, el ruido, qué sé yo, viste, la gente elige, bueno, nosotros tratamos de tocar la mejor música posible, y después, bueno, la gente es la que nos está eligiendo, como a muchas bandas del momento, ¿no? O sea, la estamos pasando bien, nos divertimos, la gente se divierte, y bueno, de eso se trata. Vos, te pregunto esto, ¿vos sos de Guanguelén también? Sí, sí. ¿Naciste ahí, digamos? Yo nací en Guanguelén, sí, en el 1966. Y mi hermano también nació en Guanguelén. Nosotros ya vivíamos acá en Capital, y mi papá la llevó a mi mamá para tener familia allá, así que los dos somos de Guanguelén. ¿La lleva allá porque querían especialmente que nacieran allá o por alguna otra circunstancia? No, especialmente para que naciera en Guanguelén, sí. No, se me... Digo, Guanguelén, el nombre del pueblo, digo, por lo menos en mi conocimiento, trascendió hace muchos años ya a través de José Larralde, que es tu tío. Sí. Y no se me ocurre a priori como un ambiente metalero, ¿o sí? No. Debe haber algún metalero, pero no es un pueblo metalero. Es un pueblo de la provincia de Buenos Aires, ya más de 500 kilómetros de la capital. Es un pueblo básicamente como todos los pueblos de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Hay ganado, había una industria muy importante allá que ya no existe más, que era la oleaginosa de Guanguelén, que era una fábrica de aceite, y bueno, sí, ahí nació Larralde y nosotros. Pato, buenas noches, Mateo te saluda. ¿Qué tal? Buenas noches. Y en ese contexto, ¿cómo y cuándo llega el metal a tu vida? El metal empieza, digamos, el primer encuentro que tengo con el rock, digamos, el rock pesado, porque en ese momento... Calculá que en 1976-77, si bien había ya los destellos de lo que iba a ser el metal o el metal británico, lo que nosotros escuchábamos era... Lo que primero escuché fue rock pesado. Dos cuestiones históricas tengo. El encuentro con mi primo mayor, que se llama Bachi, el hijo mayor de Larralde. Tenía unos amigos más grandes que tenían un taller en Guanguelén y le hicieron escuchar Purple, Mercenary de Campalme, Led Zeppelin, y bueno, y él me hizo escuchar eso al mismo tiempo que yo también iba a los asaltos de la primaria, donde se escuchaban los VGs y ABBA, y bueno, y siempre mis compañeras o compañeros tenían hermanos mayores, y un día me encontré con un loco ahí que estaba en el asalto, con mi pantaloncito Príncipe de Gales, y una Coca-Cola, y me dijo, vos tenés cara de rockero, me dijo el loco, no me voy a olvidar nunca eso. Y era enfrente de la Plaza Primero de Mayo, en 11, casi Congreso, y acá en Capital. Y me hizo escuchar Machine Head. Y ahí como que dije, ¿esto qué es? Esto es lo mío, dijiste. Esto, y ahí se me pararon los pelos y dije, esto está buenísimo. Y ya mi primo había hecho escuchar algo, pero no me había caído la ficha en ese momento. Y bueno, después, vos calculás que cuando yo estaba finalizando la primaria y empecé la secundaria, Zeppelin existía como banda en ese momento activa. Claro, terminó en el 1980. Claro, en el 80 yo estaba en segundo año, y para mí el día que murió Bonham fue un golpe muy fuerte. Realmente sentimos en ese momento que se terminaba la banda. Fue algo... Sí, yo tenía mis amigos que escuchaban de todo, ¿no? Como siempre, pero en esas épocas era más rockero todo. Pato, ¿hay algunas anécdotas dando vuelta entre tu tío y Ricardo Iorio? ¿Alguna relación artística o que hayan compartido alguna vez algún ámbito? ¿Eso a vos te rozó de alguna manera o no? Con todos los proyectos de Ricardo, ya sea Alma Fuerte, Hermética, ¿nunca tuviste contacto? No, nosotros tocamos con Alma Fuerte, con Sauron muchas veces. Eso fue lo que pasó. También eso coincidió con la salida del primer disco de Sauron, que salió por el mismo sello, que en ese momento era el sello de Alma Fuerte, ahora es de Jesús Record, en ese momento era de Bene, que también tenía los discos de Hermética y los primeros discos de Alma Fuerte los sacó de Bene, y el primer disco de Sauron salió por de Bene. Entonces, entre eso y el conocimiento que tiene Ricardo con José, es como que un poco no se abrió el camino para tocar, para abrir para Alma Fuerte unas cuantas veces. Y bueno, después lo conocí a Ricardo y tenemos una muy buena relación. Casualmente me estaba acordando que estaba escuchando antes un toque la transmisión y estaba escuchando a Rory Gallagher y fui a buscar Colin Carr y me acordé, veía ahí arriba al lado del disco de Rory Gallagher un disco de Bashid, y me acuerdo que Ricardo me había pedido que le consiga In For The Kill, y ahora sacó un disco de covers y hace un tema de Bashid de ese disco. Ah, mira. Mira cómo son las cosas, sí. La verdad que tengo nos vemos muy poco con Ricardo, pero las veces que nos vemos pasamos un buen momento. Te preguntaba, digo, para los que sabemos acerca de tu carrera, de los años que hace que estás en esto, no nos resulta curioso, pero para cierta persona que recién se acerca a los antiguos, le resulta un poco curioso que la relación que vos tenés con José Larralde, lo ve como una curiosidad. ¿A vos te molesta, te rompe las bolas o al contrario, te gusta, te da orgullo? Yo estoy muy... La verdad que es una cosa que uno no elige, uno nace sobrino, primo, hermano, no sé, nieto de lo que te toca en la vida. Yo la verdad que estoy muy orgulloso, me parece un tipo espectacular, me parece un gran artista, uno de los poetas más grandes que dio este país. El destino hizo que yo naciera sobrino de él. Claro, pero, digo, para muchos es una leyenda, ¿no, José Larralde? Sí, es una leyenda. Tal vez sea, realmente ha sido valorado en cada casa, cada padre, cada abuelo. Tiene un disco de Larralde en su discografía, un vinilo, un cassette, o sea, realmente es un tipo que trascendió mucho. Parece que no, pero yo sé que hay un montón de gente que lo conoce, lo respeta y lo admira. Me llena de orgullo, la verdad. Lo que me rompe las pelotas es que algún boludo escriba en el Facebook preguntando si a través mío puede llegar a hacer un reportaje a Larralde. Eso me rompe mucho las pelotas. Pero después lo demás lo convivo bastante bien. La verdad que estoy muy orgulloso. Claro, pues digo, no es un tipo que esté como en el sistema, ¿no? Como en el sistema de distribución de música, o en el sistema de conciertos. De festivales. De festivales. Es un tipo que ha granjeado su leyenda como artista, podemos decirlo, independiente de algún modo. Es un tipo, sí, claro, tuvo sus momentos en alguna discográfica, después trabajó con... Desde hace muchos años que no graba, no porque no tenga material, sino porque no quiere. Sí, es un tipo totalmente independiente, nunca lo viste hacer ninguna propaganda de ninguna gaseosa, no, es un tipo que no le gusta mucho la exhibición y mantiene un perfil muy bajo. Es un tipo muy importante. Larralde, para el que no sabe, no solamente vende discos en Argentina, si bien es un tipo que no sale a tocar, no le gusta tocar en el exterior, vende discos en Inglaterra. Y ha vendido de herencia para un hijo gaucho más de 16 millones de placas, que no sé cuánta gente en el mundo vendió esa cantidad de discos de cualquier género. Y esto no lo inventé yo, eso está comprobado. De un disco solo te estoy hablando. Es un artista muy importante. Lo que pasa es que nosotros siempre miramos mucho para afuera. Telepal Rock le pasó toda la vida. Pato, desde el nombre de la banda Sauron hasta el nombre del disco El color que cayó del cielo, hay una marcada influencia de la literatura fantástica. ¿Este aporte se lo haces vos a la banda o por dónde viene? Mirá, yo siempre me encargo de la... Me gustó hacerme un cargo de las letras de la banda y un poco más allá de que de la idea musical siempre surgió de todos en ambas bandas. De la lírica me ocupo, digamos, es que es mi parte, ¿no? Uh-huh. Y bueno, sí, un poco el rumbo de eso lo marqué yo, siempre me gustó. A mi hermano también le gustaba mucho Lovecraft. El nombre de Sauron, que viene más por el lado, obviamente, que tiene que ver con un personaje del libro de Tolkien, que en ese momento no existía la película ni nada por el estilo. Se nos vino a la cabeza por una recomendación de un amigo, y bueno, y después de ahí, yo paralelamente estábamos leyendo mucho Lovecraft, y mi hermano, 7 años más chico que yo, obviamente que siempre, pobre, la ligó todo lo que yo leía, se lo pasaba a él, igual que la música, como hermano mayor, ¿no? La influencia, castigándolo con esas cosas, haciéndolo escuchar a Papo Blues y haciéndolo leer Lovecraft, imagínate cómo está esa cabeza. Y bueno, me hizo la gamba, y mis compañeros de banda también, ¿no? Siempre se sumaron a eso. Estás... Es diferente, digamos, los antiguos tienen claro. otra temática. Están, a propósito de eso, están tocando, digo, en un tiempito más, digo, en el Noise Ground, ¿no? Estamos tocando el 7 de agosto con los antiguos, y al otro día toca Sauron. ¿Y cómo funciona tu cabeza, digo, cómo cambias el switch de los antiguos a Sauron? ¿O no te cuesta tanto, en realidad? Mirá, son las cuatro personalidades, las tres personalidades que comparten Sauron conmigo, son seres individuales y con diferentes costumbres, y si bien todos somos rockeros y compartimos una birra y no, qué sé yo, y anécdotas y cosas, es más, aparte del conocimiento por parte de las dos bandas, hay muy buena onda. Tal vez el switch que más tengo que cambiar, y no que me cueste, pero sí adaptarme, es el cambio de que ensayo. Bueno, ahora voy a cambiar la metodología, pero estaba ensayando 2 veces por semana con los antiguos y 2 veces por semana con Sauron. Entonces eso es como que el chip vocal ahí hay que cambiarlo un poco. Yo no soy un dotado, eso es todo garganta y huevo, hablando mal y pronto. Por ahí un poco el tema de la entonación y la intensidad. O sea, el Sauron es un poco mucho más climático y tiene por ahí unos momentos donde uno tiene partes más instrumentales. En los antiguos es mucho más al palo, es por ahí exigente desde el otro lado, ¿no? En cuanto a la energía. Pero bueno, qué sé yo, es un reto interesante. Bueno, en realidad nosotros habitualmente, cuando terminamos de charlar con un músico, nos gusta pedirles que elija una canción de su obra para nosotros, para cerrar la entrevista. Así que, por supuesto, primero, antes que nada, agradecerte. Nos dimos un gran gusto. Hace tiempo que teníamos ganas de charlar con vos. Y lo segundo es pedirte que si querés, de alguno de los dos discos de los antiguos, elijas una canción que te parezca que sintetice mejor lo que es los antiguos hoy. La que vos quieras. Bueno, de los antiguos. Si querés de Sauron, lo que vos quieras. Decinos de qué disco de Sauron, que tiene muchos, así Sergio la encuentra. Bueno, yo, si te tengo que decir de los antiguos, te diría El Inventor del Mal. Y bueno, tengo que elegir una de Sauron. Así que, y de Sauron podría ser Humo Eléctrico, que es un tema del último árbol sobre la tierra. Bueno, vamos a cerrar, nos vamos a quedar con esa entonces, desde el último árbol sobre la tierra. Pato, de verdad, agradecemos mucho el tiempo que nos dedicaste, y bueno, vamos a estar yendo al Noise Ground a verte tocar. Bueno, les agradezco a ustedes, y bueno, gracias por difundir la música de acá. Eso es muy importante para nosotros. Bueno, muchas gracias, te mandamos un abrazo. Un abrazo grande, chicos, gracias. Chau, chau. Se parte de indiferencia. Otro día perfecto en Twitter, @ODP Radio. Está promediando el programa de hoy. Pasaron 10 minutitos ya de las 11 de la noche, digo bien, tuvimos una extensa charla que disfruté mucho, por cierto, con Pato Larralde, cantante de Sauron y de Los Antiguos. Pero todo el mundo sabe lo que pasa cuando promedia ODP, ¿verdad? No me desmerca, amor, no me desmerca, que eso te trae delirios de grandeza. Me pongo terca, amor, me pongo terca, con ese polvo ensucia que tu vena. Luego la pena, amor, luego la pena, la pesadilla es que tu mente acecha. Si baraguita entre merca y cerveza, ni nos alcanza para pagar la renta. Ya al pasar los años, ya al pasar los años, veo tus ojos tan desorbitados. Ya al llegar el día, ya al llegar el día, tu mandíbula que cruje vida mía. Tú te das cuenta, amor, tú te das cuenta, faina papusa siempre hablas de ella. Y al fin y al cabo, ya al fin y al cabo, porque tú peinas, yo me voy del rancho. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Y al pasar los años, veo tus ojos tan desorbitados. Y al llegar el día, y al llegar el día, tu mandíbula que cruje vida mía. Tú te das cuenta, amor, tú te das cuenta, baila papusa siempre habla de ella. Y al fin y al cabo, y al fin y al cabo, porque tú peinas, yo me voy del rancho. Tú te das cuenta, amor, tú te das cuenta, baila papusa siempre habla de ella. Y al fin y al cabo, y al fin y al cabo, porque tú peinas, yo me voy del rancho. Un día Neil Young volvió, incansable y al frente de un nuevo proyecto, muy pesado desde el discurso. Con solo conocer el nombre del disco, te vas a dar cuenta por qué. Es el disco número 37 de su carrera, se llama The Monsanto Years, y es una obra conceptual enfocada en una fuerte crítica a la multinacional Monsanto por su restricto uso de agroquímicos transgénicos. Salió a las pistas hace muy poquito y aquí te mostramos una canción del nuevo de Neil Young que se llama The Monsanto Years y que suena más o menos así. No man's the sacred seed. No man's law can change that. Seeds have floated, birds have flown, seeds have traveled. Thank you.

FM en Tránsito, 939, Castelar, Buenos Aires. Otro día perfecto. La distribución de diarios y revistas está regida por un decreto que firmó De la Rúa en el 2000, que es el decreto 1025, que fue literalmente redactado por los abogados de la Nación. En nuestro ámbito se conoce como el decreto Zaguier, y en algún momento Zaguier se jactaba de haber redactado ese decreto, que lo que hace es regular el mercado. Es decir, nos deja a todos a los editores independientes, a los canillitas, frente a la ley del más fuerte. Y sabemos que el más fuerte, hoy por hoy, son ellos. Bueno, ¿quiénes son ellos? Bueno, ellos son Clarín y La Nación. Hace un rato habíamos mencionado que en plena dictadura, los dos periódicos más importantes del país se habían quedado con papel prensa, con el porcentaje mayoritario de papel prensa, porque el Estado Nacional tiene un otro de esos porcentajes. Bueno, de ahí es que en el inicio de toda la cadena de producción, Clarín y La Nación manejan el papel del periódico. O sea que de acuerdo a tu cara o de acuerdo al sector que vos representes, te van a fijar un papel de la manera que ellos quieran y de la manera que se les antoje. Por supuesto, para sus publicaciones, todo ese papel que tengan que vender será mucho más barato que todo el resto. ¿Pero qué pasó? A partir de lo que fue la discusión sobre la ley de medios, las ventas del diario Clarín y del diario La Nación, sobre todo el diario Clarín, comenzaron a descender. La venta de los diarios, ¿eh? Entonces, ante ese escenario, ¿qué fue lo que se planteó el grupo? Dijo, bueno, necesitamos tener una estrategia que nos permita subsistir en un mercado para que, a pesar de que bajen nuestras ventas, de todas maneras, seguir siendo el diario Clarín. Y, por lo tanto, seguir teniendo una cantidad de ventas superior a todo el resto. Entonces, ¿qué empezó a hacer? Se empezó a quedar primero con revistas que otros grupo de periodistas habían empezado a fundar. Hoy Clarín tiene 35 revistas, de las cuales no fundó ninguna. ¿Cómo fue? Y bueno, obviamente veían que era algún producto redituable y entonces le empezaban a generar deuda. ¿Cómo le generaban deuda a esas revistas? Con el papel. Y una vez que le generaban una deuda suficiente, se quedaban con esa revista y después la seguían editando. Bueno, no es exactamente lo mismo, pero tiene mucho que ver lo que logró los codificados, digamos, con el fútbol. Con los partidos codificados terminaron apropiándose de los sistemas de cables del interior. Claro. Por eso tienen las licencias que tienen. Claro, había un sistema de cable en un pueblo chico, mediano, grande, como quieras. Los tipos llegaban y ponían un canal de cable y ellos transmitían el fútbol y no le daban el fútbol al otro. El otro, por supuesto, se fundía, terminaron comprando cables, por eso tienen 200 y pico de licencias. Es una explicación que parece sencilla, e indudablemente es una explicación sencilla, pero no está muy lejos de la verdad lo que pasó acerca de las 240 y tantas licencias que tiene Clarín. Bueno, eso tan sencillo, digamos, se empezó a aplicar también con los diarios y con las revistas, en este caso. ¿Cuál fue el siguiente paso? Empezar a quedarse con la distribución de todas esas revistas, con los circuitos de distribución. Entonces, ¿cuál es el menjunje en todo esto? Es, bueno, vos vas a una cadena de distribuidora y decís, bueno, mira, yo edito esta revista, tiro 10.000 ejemplares, digamos, todos los meses, quiero que llegue a esta parte de la ciudad de Buenos Aires o de la provincia de Buenos Aires, no importa. Y dice, no, esa revista no te la vamos a distribuir. Nosotros acá, en la revista Warning, digamos, sabemos claramente, digamos, esa situación, porque nos hemos chocado, digamos, con esa situación varias veces. Entonces, bueno, distribuyen, obviamente, cuáles revistas. Y las revistas que ellos editan. Y los diarios que ellos editan. ¿Cuál fue el siguiente paso? Porque esto no termina en este capítulo. Fue generarle deuda a los kioscos de revistas. Hoy en la ciudad de Buenos Aires, Clarín tiene 300 kioscos de revistas. Con los cuales, obviamente, ¿cuáles son las revistas y los diarios que vende? Y obviamente los que produce y a los que le pertenecen. Entonces, de este modo, va rapiñando también los kioscos de revistas y a los que llegan a todos esos lugares, ¿cuáles son? Y los que editan y los que venden ellos. Por lo tanto, quedan un montón de publicaciones con la imposibilidad de ser distribuidas y de ser vendidas en un montón de todos estos kioscos de revistas solamente en la ciudad de Buenos Aires. Así se construye otro monopolio, que precisamente tiene que ver con toda la cadena. Miremos ahora toda la imagen que tenemos en lo que tiene que ver con la producción de los diarios y las revistas. Tienen el monopolio del papel. Están construyendo lo que es el monopolio de la distribución. Y obviamente también están construyendo lo que es el monopolio de las ventas de todos esos lugares. Y en el medio también uno de los grandes perjudicados no son solamente quienes editan revistas culturales, sino que además son los propios canillitas. ¿Por qué? Porque cada vez le reducen más lo que cobran por el precio de tapa de las revistas que venden y de los diarios que venden, generando de esa manera también un robo fantástico y una deuda exorbitante, por lo cual después les permite quedarse con esos diarios y esos kioscos en la ciudad de Buenos Aires. Una especie de fondo buitre del periodismo gráfico. Bueno, y vos fijate que hoy se pone y se sigue poniendo en discusión, y está muy bien, digamos, que así sea, todo lo que significa la cantidad de licencias, la cantidad de licencias que tienen de radio y televisión, pero no hay que perder de vista lo que está sucediendo con los diarios y con las revistas, porque en unos años será un tema de mucha, mucha preocupación. En el caso del sector gráfico, estamos absolutamente bajo la lógica neoliberal. Es decir, nos enfrentamos a corporaciones que manejan al papel, nos enfrentamos a un esquema de distribución donde rige la ley del más fuerte, nos encontramos con que no hay instrumentos de fomento de los medios independientes, comunitarios, autogestionados. Es decir, estamos en un escenario en el cual vienen por todas las corporaciones y tenemos con qué defendernos. Es en ese sentido que estamos pidiendo una serie de medidas que tienen que ver primero con insistir con la necesidad de tener una ley de fomento de las revistas culturales independientes y autogestionadas, pero también con la necesidad de que se sancione una ley que regule y que proteja el trabajo de los canillitas, que para nosotros son aliados, los grandes afectados de la corporativización del sistema hoy somos los editores independientes y son los canillitas, es decir, los laburantes. Thank you.

Beer Factory, desde The Manufacturer, un disco de 1995. Una bonita canción llamada Réplica. ¿Qué tal? Por el aviso, lo molesto. ¿El aviso para fábrica? Todas las semanas voy a trabajar. El trabajo es este para armado de alfajores de maicena. Ay, qué rico. Muy rico. Tengo miedo de entrarle mucho a los alfajores. Y hay que tener algún tipo de experiencia. No, porque este es un trabajo súper sencillo que... que lo va a aprender en el momento. Ponerle dulce de leche a las tapas. Mire, yo llamo por el aviso. Vi que había, que estaban precisando, ¿no? Atadores de chorizos. Quería saber cuántas horas eran. No, ellos de cazuela no, más que nada son kilos. Podemos arreglar por kilo, por día, no hay problema. Nosotros ponemos las manos nada más. Nada más. Perfecto, y el hilito también, y lo de atar y todo, eso no es problema. Ah, pues no tengo hilo justo. Nosotros estamos buscando bailarinas, chicas con o sin experiencia, no hace falta que sean profesionales, ¿no es cierto? Porque acá no es que tienen que marcar todas una coreografía o hacer todas un mismo número, ¿no? Ajá. Entonces, por lo tanto, no hace falta que sean profesionales. Mira, la idea es, estamos llevando chicas a México por un contrato de 3 meses. Yo bailé, no sé cómo me pedís sin experiencia, pero yo participé del programa de Velasco Ferrero allá cuando estaba en la tele, que yo era chiquita, igual tenía 16 años. Ah, bueno. Era la de Turquesa, no sé si te acordás. Ay, no me acuerdo. No te acordás, no me acuerdo mucho. ¿Y cuánto es la ganancia, más o menos? Las chicas ganan por noche un sueldo básico de $60, más las comisiones, los que las chicas venden dentro del salón. ¿Cómo venden? Esto es para que te hagas una idea. ¿Viste como la película de Demi Moore, Striptease? Quiero verla en el show. Son ese tipo de show, ¿me explico? Tipo bailar en el poste, en el palo. Que las chicas bailan en una pista y muchas bailan en... nosotros le llamamos tubo a eso. Las comisiones son copas que tenés que vender en el salón. Copas de vidrio. Copas de alcohol. I'm too sexy for my love. Otro día perfecto, tú. Damas, caballeros, niños... llegamos al final, chau Álvarez Balanta. Disculpen, ¿no? Con esta digresión le acaban de echar a otro más a River. A otro más a River. Chau River. Volvió el River que todos extrañamos y queremos. Queremos... ah, ¿no era Perú eso? No. Queremos agradecerle la... claro, en este caso podía ser por la camiseta, por Álvarez Balanta, que parece puede peruano. Puede ser. Che, pongan huevo mañana, ¿eh? El negro Álvarez Balanta metió ese tremendo codazo y junto con Maidana ya está en los vestuarios, ¿eh? River está con 9. Sin dos centrales, las dos centrales le echaron, mirá. Sí, yo tengo un conocido... pensar que pedía la defensa de River para la selección, ¿no? Que va a estar mañana en la cancha en Chile. Chile, va. Y si pierde Argentina ya sabemos que va a ser por culpa de él. Porque estuvo en la final del Mundial también. Cheta. Será AP, ¿no? No. ¿En serio? ¿AP? ¿Apesta ya? Si perdemos, boludo, que se vaya a vivir a otro país. Qué jugador que... no, con tal de enrostrárselo en los botijas... No, lamentablemente no te escucho. Y bueno. Hacemos fuego. Queremos agradecerle a nuestro prestigioso staff, como siempre, encabezado por Sergio Freites, que está, no te diría en su mejor momento, pero la va llevando, ¿eh? Está un poquito mejor que al mediodía, que estaba un poco tuerto. Un poco no, estaba tuerto. Del todo. Bruno Olbeco, como siempre, produciendo, coordinando, manejando nuestras redes sociales. Facu Acuña aquí con nosotros, charlando como siempre de cosas y cuestiones no tan triviales. Gracias, Facu. Un placer, loco. Nos vemos el viernes. Mateo Crespo, como siempre, tratando de hacer lo menos posible. Un beso a todas, ¿eh? Y un abrazo, un apretón de manos a los muchachos, ¿no? ¿Cómo es? Le agradecemos mucho a FM en Tránsito, que nos permite viernes a viernes desplegar todo nuestro arte y nuestro talento, que realmente es muy escaso, ¿no? Pero es lo que tenemos para mostrar viernes a viernes aquí en FM en Tránsito. Gracias a todos por todos. El próximo programa será el número 15 de Otro Día Perfecto, cuestión que va a acontecer sin duda alguna el próximo viernes 10 de julio. Dicho esto, buenas noches. de perjuicios. Tú que la criticas y le pegas al orujo. Estaban con la pipa.